Este otro. El de ahí iba a estar y el medio. Ah, fuerza. Gracias. Gracias. ¿Cómo ves la marcha hoy, Sergio? A 2 meses, ¿y qué se espera? Que venga mucha gente y que sea la última marcha sin Santiago. Que la próxima sea para agradecer a la gente con él. Hay mucha gente ya en la Plaza de Mayo, venimos de ahí. Se están llegando compañeros de todos lados. Ah, bueno, y lo que espero que pare un poquito el agua y nos acompañe el tiempo. Bien, ¿alguna cosa que quieras declarar para reproducir después? No, agradecerle a toda la gente, el apoyo este, el cariño que nos brindan, que es enorme. No, gracias a vos por no bajar los brazos.